La apuesta es por ustedes. La apuesta es para que ustedes estudien, para que ustedes sobresalgan, para que ustedes tomen el futuro que estamos construyendo.